silencio. Silencio que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara. Acción. A partir de este momento y durante 120 minutos nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmaciones, anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1129 de este primer viernes de octubre 2019 por esta, la radio de la gente FM Lourdes en el 93.9. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: El Emporio del Peugeot en La Prida y Saavedra, Florería Santa Teresita 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia Urquiza 546, Restaurant Americano Peregrini 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300 esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo Dirigoyen 181 y Veterinaria Pluto Roque Sáenz Peña 173. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi en la información general y los estrenos en la ciudad de Buenos Aires y en el cine Gran Odeón de Concordia. Y Gustavo Daniel Gabrieli en la preparación de nuestro YouTube con grabaciones seleccionadas del programa y a su vez con audiovisuales especialmente sobre el western americano. Y además, la especial colaboración de Video Club de Amigo, que nos facilita el material para el comentario de las nuevas ediciones en DVD que hacemos cada 15 días en cine para ver en casa, que por supuesto toca esta noche. Y finalmente, la Fundación Odeón, que nos obsequia 4 entradas por semana, para que a su vez la producción las obsequie por sorteo entre los oyentes registrados. No tenemos sorteo porque no nos han llegado a nuestra mesa de trabajo aún las entradas de esta semana del cine Gran Odeón. Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. y para comunicarse desde otros lugares deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28. Y les recuerdo que somos corresponsales del programa Vecinos Buenas Noticias, creado y conducido por el amigo Carlos Bengayol, que va todos los días sábados de 11 a 13 horas por FM Bar Rock del barrio Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos un micro de encuentro cinematográfico. Vecinos Buenas Noticias, un programa con mucha rosca. Escúchelo mañana de 11 a 13 horas por www.fmbarrock. Y disfrute de un programa de radio altamente familiar. Vecinos, Buenas Noticias. Todos los sábados de 11 a 13 horas. Le Carnet Noir del mes de septiembre 2019. O sea, el documento negro de quienes nos dejaron durante dicho mes. El día primero falleció Gordon Bresak, guionista y dibujante de animación estadounidense, nacido en 1951 a los 68 años. El día 2 falleció Nelson Prenat, actor cómico argentino de cine, teatro y televisión. El día 3 fue la primera sorpresa del mes. Falleció Carol Lindley, actriz de cine y televisión estadounidense, nacida como Carol Ann Jones en la ciudad de Nueva York, el 13 de febrero del año 1942. En el año 1961 debutó en el western Último Atardecer junto a Rock Hudson, y luego en El Regreso de la Caldera del Diablo, llevada al cine en 1964. Actúa en El Cardenal y El Pícaro Seductor, y en 1966 Barney Lake ha desaparecido junto a Laurence Olivier y Keir Dullea. En 1967, Los Espías del Helicóptero, con los agentes del CIPOL, Robert Vaughn, y el inglés, el rubio McCallum, que era el acompañante de Robert Vaughn en Los Agentes del CIPOL. Y en el año 1972 actuó en La Aventura del Poseidón, junto a Jane Hadman y un gran elenco. Una película extraordinaria. Ustedes recuerdan el barco que, por una ola gigante, lo da vuelta y lo deja con la popa, da la parte de, digamos, la parte de abajo sobre el agua. O sea que la parte de arriba queda dentro del agua. Que para escapar tienen que bajar por el barco, o sea, subir hacia la zona de las hélices, que era el lugar más fácil por donde podrían ser rescatados. Una muy buena película que tuvo su remake en los años 2000. Fue nominada al Premio Globo de Oro. Actuó en 30 películas, siendo la última Una Luz en el Bosque, del año 2002. En televisión participó en 39 seriales y programas especiales, entre ellas El Agente de CIPOL, Los Invasores, Ladrón sin Destino, Manic, La Mujer Policía, Koyak, La Isla de la Fantasía, Hawái 5-0 y Los Ángeles de Charlie, entre otras series. Falleció a causa de un infarto de miocardio cuando tenía 77 años en la ciudad de Los Ángeles. Les recuerdo, había nacido el 13 de febrero de 1942. Adiós a Carol Lindley. El día 7 falleció Robert Axelrod. Fue un actor estadounidense que nació el 29 de mayo de 1949 en la ciudad de Los Ángeles, conocido principalmente por su trabajo de voz en Digimon, junto a Lord Zedd y Fister en Mighty Morphin Power Rangers. También interpretó una parodia de Paul McCartney en Family Matters y recientemente apareció en varias producciones del dúo comediante Tim and Eric. Falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 70 años. El día 9 falleció Robert Frank, cineasta y fotógrafo estadounidense de origen suizo, nacido en Zúrich el 9 de noviembre de 1924. Fue una importante figura dentro del ámbito de la fotografía y el cine. Falleció en Inverness, Nueva Escocia, Canadá, a los 94 años. El día 16 falleció Roberto Dell'Acqua, actor italiano, nacido en Roma el 16 de abril de 1946, hermano de los también actores Arnaldo Ottaviano y Alberto Dell'Acqua. En 1979, los cuatro hermanos interpretan a un grupo de zombies en la isla de Matol, en la película Zombie 2, dirigida por Lucio Fulci, donde actuaron Al Cleaver, Ian McCulloch y Olga Carlatos. A Roberto Dell'Acqua se le recuerda de su amplia participación en Western Spaghetti, participando en unos 25 Western de sus 52 películas realizadas entre los años 1970 y 1990, donde además se trataron también de policiales, filmes de espionaje y variadas comedias, incluidas las del detective Piedone, Pie Plano, que fue interpretado por Carlo Pedersoli, como Bud Spencer, el bambino, ya fallecido del dúo Trinity y Bambino, ¿se acuerdan? Su último trabajo de Roberto Dell'Acqua fue Vuelo al Infierno, 1990. Falleció en la ciudad de Roma a los 73 años. El día 17 falleció Jessica Jaimes, actriz porno y modelo erótica estadounidense, nacida en 1979. Falleció con 40 años de edad. El día 21 falleció Sid Haig, actor y productor de cine estadounidense, nacido en Fresno, California, el 14 de julio de 1939. También participó en la televisión, en recordadas series. Desde temprana edad demostró talento musical en la percusión, siendo un gran baterista de los años 50. El cine contó con él a partir del año 1960 hasta el año 2015. Filmó 56 películas. Entre ellas podemos recordarle A Quemarropa con Lee Marvin, 1967, Los Diamantes Son Eternos, del James Bond de Sean Connery, El Emperador del Norte, 1973, con Lee Marvin y Ernest Borgnine, El Don Ha Muerto con Anthony Quinn, 40 días en Mossadegh, 1982, Jackie Brown y Kill Bill 2, ambas de Quentin Tarantino, Halloween, El Origen, 2007, y su último trabajo fue en el año 2015, Bone Tomahawk, junto a Carl Russell y Patrick Wilson, el de El Conjuro. Participó en varias películas de terror. Sihai falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 80 años. El día 25 falleció Rodrigo Obregón, actor colombiano de cine y televisión, nacido en Mintelimar el 28 de octubre de 1951 como Rodrigo Obregón Osorio. Actuó en 25 películas para el cine y 10 cortometrajes desde 1985 hasta 2018. Y debuta protagonizando en Italia Fuga Pericolosa, 1985, junto a Franco Nero. Junto a Franco Nero en Top Line, La Gran Aventura, 1987, y también en Jonathan de los Osos, 1993. En su país actuó en La Estrategia del Caracol, recordada película colombiana, La Estrategia del Caracol. Y en los Estados Unidos debuta en Ráfaga Infernal con Eric Estrada y actúa en varias películas de aventuras y policiales. Y en el año 2002, junto a Arnold Schwarzenegger, actuó en Daño Colateral. Para la televisión participó en 9 series desde 1990 a 2008, destacándose las miniseries Camarena, La Guerra de las Drogas, 1990, Escalona, 1992, en 32 episodios, y en el 2008, Sin Senos, No Hay Paraíso. Y también actuó en un telefilme norteamericano, La Joven Esposa, junto a Jared Leto, en 1994. Además de esta carrera, Rodrigo Obregón fue teniente de la Reserva del Ejército Colombiano y creador de la Fundación Colombiana Herida. Sufría de cáncer de próstata, pero falleció a causa de una neumonía grave provocada por un foco séptico pulmonar a la edad de 67 años en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El día 27 falleció Luis Ospina, director, guionista y productor de cine colombiano, nacido en Santiago de Cali el 14 de junio de 1949, realizador de 35 películas desde 1964 hasta 2019, siendo su último trabajo el de este año, La Tierra y la Fiesta. Desde el año 2007 hasta su fallecimiento, fue director del Festival Internacional de Cine de Cali y es autor de 2 libros sobre el cine colombiano. Luis Ospina falleció en Bogotá a los 70 años. El día 29 falleció Beatriz Aguirre, conocida actriz mexicana, nacida como Beatriz Ofelia Aguirre Valdés en Arteaga, Coahuila, México, el 21 de marzo de 1925. Tuvo una prolífica carrera como actriz de teatro, cine, televisión y doblaje, y perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano, iniciándose en 1944 con La Monja Alférez, y filmó 48 películas, siendo la última Los Inadaptados, del año 2011. En televisión participó en 40 telenovelas y 4 series, y fue actriz de doblaje en 10 filmes animados y en 4 películas norteamericanas, entre ellas Mary Poppins, del año 1964. Y en la televisión dobló 2 series animadas y una serie estadounidense, La Reportera del Crimen. Entre títulos de su carrera cinematográfica podemos recordarle 800 leguas por el Amazonas y Secreto de Confesión. Fue ganadora del premio Ariel en 1993 por Los Años de Greta y del premio ACE en Nueva York por su contribución al arte en 1996. Ganó 2 premios Bravo en el año 2002 por Sin Pecado Concebido y en 2015 por sus 71 años de trayectoria, y el premio Calendario de Oro en el 2007 por su trayectoria en el doblaje. En el año 2010 ganó el premio Arlequín a la trayectoria. Beatriz Aguirre, vieron ustedes el gran currículum de esta actriz, falleció en la ciudad de Los Ángeles, donde residía, a la edad de 94 años. Y este ha sido el documento negro del mes de septiembre de 2019 para todos los mencionados, que como dice el amigo Oscar Gayol en su programa Vecinos Buenas Noticias, se fueron de gira para siempre. Vamos a escuchar ahora nuestro primer temita musical de esta noche, y todos los temas que vamos a tener en el programa pertenecen a la película La Misión, cuya música fue compuesta por Ennio Morricone y que les relataré en el segundo bloque del programa después de la primer pausa comercial. De manera que ya nos vamos ambientando con La Misión y vamos a escuchar el primer tema, y es el tema central de la película La Misión, que animaron grandes actores, de Ennio Morricone por la orquesta de Ennio Morricone. Escuchen La Misión. Thank you. Bueno, así comenzamos a ambientarnos previo al comentario de la película La Misión en Memorables Películas del Cine. Acabamos de escuchar el tema central de La Misión de Ennio Morricone por la orquesta de Ennio Morricone. Y ahora presentan para ustedes El Emporio del Peugeot de la Prida y Saavedra. Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 presentan Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a recordar una película de nuestro cine mudo, Nobleza Gaucha, 1914. Nobleza Gaucha, producción de nuestro cine nacional en la etapa muda de 64 minutos de duración del año 1914, fue una película de la Sociedad General Cinematográfica de Julián de Ajuria, dirigida por Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, con fotografía de Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, que fue estrenada en el año 1915. Fueron sus intérpretes Julio Escarciela en el papel de Juan, Orfilia Rico como Doña Siriaca, Arturo Mario como el patrón, María Padín como la puestera, Celestino Petray como Don Genaro y Ramón Marán como el capataz. La historia gira en torno a un gaucho despedido de su trabajo que salva a una joven puestera alcanzando a su caballo que se había desbocado y galopaba alocadamente y que luego se enamoran. El patrón aprovecha una fiesta popular para secuestrarla y llevársela en su auto a Buenos Aires. El gaucho recurre a un tano amigo que conoce la ciudad para ir a rescatarla y viajan en tren. Al regreso, el patrón lo denuncia como cuatrero y culminará con un desenlace inesperado que demuestra la nobleza gaucha. Filmada en el año 1914 con un presupuesto apenas superior a los 20.000 pesos, se estrenó al año siguiente y en un breve lapso las recaudaciones llegaron al millón, proporción que quizás nunca volvió a repetirse en nuestro cine. Su estreno fue un fracaso, pero José González Castillo enseguida tuvo la feliz idea de sustituir casi todas las leyendas explicativas del filme con fragmentos de los poemas de Martín Fierro, de José Hernández y Santos Vega, de Rafael Obligado, obteniendo en su segundo estreno un espectacular éxito que permitió que los 20.000 pesos que costó la película se convirtieran en 600.000 pesos de acuerdo a los ingresos de la taquilla. Las escenas de exteriores fueron filmadas en la estancia La Armonía y las de interiores sobre la escenografía construida en la terraza de una mueblería y en otros escenarios auténticos de la ciudad de Buenos Aires. Una idea de la popularidad del filme le da el hecho de que llegó a exhibirse simultáneamente en 25 cines porteños y que fue estrenada en España, Brasil y otros países latinoamericanos, convirtiéndose en la primera película argentina exportada al extranjero. Una compañía yerbatera aprovechó para utilizar el nombre de Nobleza Gaucha para su producto y dicha marca se continúa consumiendo hasta la actualidad. El hecho de que la acción se desarrollara tanto en el campo como en la ciudad permitió contrastar la vida en uno y otro ambiente y mostrar a los habitantes de la ciudad en su ritmo y desenfrenados movimientos y los aspectos típicos de la campaña como domas, canciones, bailes típicos, arreos, ranchos, asados y sobre todo transformarse en un filme de denuncia social sobre la explotación de la que era objeto el trabajador rural. En las escenas de la ciudad de Buenos Aires aparece el barrio de Constitución, la Avenida de Mayo, el edificio del Congreso, así como los recién llegados automóviles y personajes como canillitas, policías, sacerdotes, etc. Nobleza gaucha se convierte así en uno de los íconos del cine argentino del período mudo, transformándose en un filme de culto, y posteriormente Francisco Canaro le pone música. Se trata, por otra parte, de una de las escasas películas mudas que han logrado rescatarse en el país. Se han rescatado unas 15 películas sobre aproximadamente 200 realizadas por los diferentes pioneros de nuestro cine nacional, desde su nacimiento y evolución hasta el cine sonoro, por lo que la cifra da un 8% de efectividad en el rescate. En el año 1937 se realizó una nueva versión de este filme, esta vez en cine sonoro, dirigida por Sebastián Naón con Olinda Bozán, Pedro Laxal, Marcelo Ruggiero y Agustín Irusta. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta destacada película del cine mudo que se llamó Nobleza Gaucha. Y presentaron en forma exclusiva Memoria de Cine Argentino el Emporio del Peugeot y Florería Santa Teresita. Bueno, y antes de cerrar el bloque, les traje una sorpresa cortita. Repasando nuestro YouTube, vamos a tener unos 3 minutos, 30 segundos aproximadamente, para recordar un programa emitido el 4 de marzo del 2012. Mejor dicho, para recordar algo emitido dentro de ese programa del día 4 de marzo del 2012. Se llamó El cine y el buen vino, y un comentario pequeño de una película titulada Entre copas. Escuchen ese YouTube. Desde el viñedo a la bodega, de la bodega de por medio a la botella, existe alguna aventura individual o épica que el cine, por supuesto, ha recreado. La uva macerada se bebe en innumerables películas y pretendemos destacar aquellas en las que este néctar adquiere sentidos diversos. Hay cine alumbrado por el vino y hay vino elevado por el cine a la categoría de argumento, de símbolo o de aventura. En general, el cine y el vino fueron elevando su verdad. El cine y el vino tienen su intimidad en la oscuridad. El vino dentro de la bodega y el cine en la sala cinematográfica. El proceso de la sombra que luego sale de nuevo a la luz. Dos artes, dos productos, el vino y el cine. Y eso me recuerda, para relacionar ya el vino con el cine, una película moderna del año 2004 que se llamó Sideways. Ese es el título original. En nuestro país se estrenó con el título de Entre copas. Esta película del año 2004 nos va a llevar a cómo se bebe un buen vino, cómo se deleita el personaje con un buen vino. Bueno, en ella, donde Miles, uno de los personajes, es un divorciado deprimido, aspirante a escritor y apasionado del vino. Propone a su viejo amigo Jack, un actor fracasado que está a punto de casarse, hacer un viaje para visitar viñedos y probar vinos antes de su boda. Conforman ambos una extraña pareja. Jack es un seductor. Miles es un pesimista. Jack pretende saborear sus últimos días de libertad. Miles solo aspira a paladear un vino perfecto. Jack se conforma con un merlot barato, pero Miles se muere con un perfecto pinot. ¿Qué tal? Eso es el cine y el buen vino. La película fue dirigida por Alexander Payne y sus actores fueron Paul Giamatti y Thomas Haden Church, dos conocidos actores. Diferente físicamente uno del otro, porque Thomas Haden Church es un tipo alto, musculoso, y Paul Giamatti, que lo hemos visto en muchas películas, ya saben que es un tipo bajito, tirando a calvo según cómo use su personaje, ¿no? Miles y Jack, una aventura entre copas, el cine y el buen vino. Bueno, y así acabamos de repasar y recordar la grabación de nuestro YouTube, Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia YouTube. Así pueden entrar al mismo y tienen grabaciones de varios años y de todo tipo. Esta del cine y el buen vino con el recuerdo de Entre Copas, considero que me salió oportunamente como una verdadera joyita, por eso quise traérselos y les recomiendo, vean esa película Entre Copas, búsquenla, porque es una muy buena película. Nos vamos a la primer pausa comercial. Repuesto legítimo para toda la línea Peugeot, Fiat, Citroën y Chevrolet. Con stock completo y surtido del repuesto que usted busque sobre estas cuatro líneas de automotores, el emporio del Peugeot de Carlos Villalba, con años de experiencia y correcto asesoramiento sobre repuestos, todo lo tiene. Por eso, vaya tranquilo a el emporio del Peugeot. La Prida, esquina Saavedra, suroeste, teléfono 421-0830. Es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546, con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto, Pluto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Pluto. Única dirección, Roque Sáenz Peña 173, teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. What good is Restaurante Americano, buffet libre, único en su estilo en Concordia, donde usted se sirve a su gusto platos calientes y fríos, postres y helados, por un importe único por persona. Y los días miércoles es el día de las damas, por eso solo pagan las damas el 50% de su consumición. Así es, Restaurante Americano, Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. La misión, título original de Mission, es una película británica del año 1986, de 126 minutos, producida por David Pullman y Fernando Gia, dirigida por Roland Joffé, sobre guión original de Robert Ball, que contó con la fotografía de Chris Menges, y la música fue compuesta por Ennio Morricone, y que nos acompañará de fondo. Fueron sus intérpretes principales Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam Neeson, Aidan Quinn y Rick McAnally, acompañados por Cheri Lungi, Ronald Picat, Chuck Lowe como cabeza, doblada por el inglés Fred Melamed, no acreditado, y actores paraguayos, argentinos y entre ellos Álvaro Guerrero, Daniel Berrigan, Asunción Ontiveros, Alejandrino Moya, Bercelino Moya, y no acreditado, el artista y pintor chileno Enrique Lamas. La misión se estrenó el 3 de octubre del año 1986, por lo que ayer se cumplieron 33 años como la edad de Jesús cuando fue crucificado, y ha sido ganadora de varios premios cinematográficos internacionales. La historia tiene como fondo de referencia el Tratado de Madrid del año 1750 entre España y Portugal, por el que en ese momento se dirimió la disputa por la colonia de Sacramento en la desembocadura del río de la Plata, y la lucha entre las monarquías europeas y el poder de la Iglesia centrado en la Compañía de Jesús. Que ejercía su influencia sobre los medios culturales, económicos y en cierta medida político por la cuestión del voto religioso a favor del sumo pontífice, los reyes católicos europeos consideraban al Papa como un verdadero príncipe, más que como un pastor espiritual, causa por la que los jesuitas, ¿no es cierto?, en ese momento, digamos, eran vistos como los representantes de un Estado dentro de los dominios suyos. La película se inicia junto a las cataratas del Iguazú, donde los jesuitas intentan evangelizar a los indios guaraníes, tras el martirio de algunos de estos misioneros de la Compañía de Jesús al ser arrojados a las cataratas por los indígenas. El padre Gabriel, Jeremy Irons, encabeza una labor pastoral solamente acompañado por una Biblia y un oboe. Su labor poco a poco va adquiriendo fuerza con la ayuda posterior de otros sacerdotes y hermanos jesuitas, logrando crear misiones en la zona, especie de comunidades donde los indígenas eran evangelizados e instruidos con destrezas técnicas y culturales europeas, con el uso de herramientas para la agricultura, sobre la música y otros menesteres de la civilización, además de protegerlos de los traficantes de esclavos, actividad prohibida por las leyes de las Indias que fueron dictadas por los reyes de España. Pero en este sitio tan apartado, dicha actividad era sustanciosa para los portugueses del Brasil, práctica que les era permitida, y capturar indios era muy lucrativo, por lo que las autoridades españolas locales, haciendo caso omiso de la ilegalidad, también lucraban con ello. Es así que uno de estos cazadores furtivos de indios, el capitán Rodrigo Mendoza, interpretado por Robert De Niro, quien afrontó un duelo con resultado mortal con su hermano debido a una traición amorosa con su amante, sufre un desequilibrio psicológico, sintiéndose culpable por la muerte de su hermano y por los indios que ha capturado y asesinado. Es recibido por la orden jesuita de la ciudad, no obstante, no se perdona a sí mismo, por lo que el padre Gabriel le invita a reconciliarse con Dios, con los indios guaraníes y consigo mismo, y le propone ir con él a la selva y ayudar en la labor que llevan a cabo en una de sus misiones comunitarias. Mendoza acepta voluntariamente y por un territorio accidentado transita con sus bagajes hasta donde viven libremente los guaraníes. Allí varios indígenas le reconocen y le reciben perdonándole sus actos, por lo que se siente liberado espiritualmente. Su labor es muy positiva hasta que la situación cambia debido a la llegada del nuncio papal, Cardenal Altamirano, personaje de Ray McAnally, enviado a ese paraíso en la tierra para hacer desaparecer las misiones jesuitas a través de la vía diplomática, para no chocar con el potencial dominio de España y Portugal. La supervivencia de la Compañía de Jesús está en juego. Y a pesar de todo ello, los misioneros le enseñan la obra realizada para tratar de hacerle desistir de sus propósitos. La labor pastoral y las exigencias políticas harán dudar al nuncio, que cederá ante las presiones recibidas, creyendo salvar a la orden y cumplir con su servicio a la iglesia, lo que resultó un error que llevó años después a la Guerra de los Siete Años, conflicto armado a escala mundial que se desarrolló tanto en Europa como en América y Asia. La Compañía de Jesús fue expulsada de todas las posesiones de la monarquía hispánica, hecho que ya había ocurrido en otros reinos cristianos, como los de Portugal o Francia, lo que fue un desastre para los virreinatos americanos. Al final, se dará la lucha que afrontarán ahora los jesuitas de las misiones guaraníes, con el hecho resultará de incorporarse dicho territorio a la corona portuguesa por medio de las armas. Todo este relato en la película es elevada al éxtasis con la música de Ennio Morricone, magistral desde el momento en que la interpretación de un oboe en medio de la selva se transforma en el elemento que subliva a los indígenas a aceptar la evangelización, transformándose en diestros artesanos, incluida la música. Tras el dramático final, el epílogo muestra una escena donde un grupo de niños indígenas cargan un instrumento musical en su canoa, por lo que algo del aporte jesuítico les sirvió. Cabe destacar también el desdoblamiento de la personalidad entre Gabriel, el pacífico jesuita, y el militar Mendoza, que tras una fuerte discusión toman caminos distintos para salvar la misión de San Carlos, cargados de heroísmo, uno militar con la ley de su espada y el otro religioso confiando en el poder de la oración, terminando ambos trágicamente frente a fuerzas que los superan. La misión ganó el Oscar 1986 a la mejor fotografía de Chris Menges. Ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes 1986. Ganadora del Premio Técnico del Festival de Cannes 1986 para Roland Joffé. Ganadora de 3 premios BAFTA de la Academia Inglesa en 1987. Al mejor actor secundario para Ray McAnally. Al mejor montaje para Jim Clark. Y a la mejor música de Ennio Morricone. Ganadora del premio David de Donatello 1987 a mejor productor extranjero para David Putnam y Fernando Gia. Ganadora del premio Globo de Oro 1987 a la mejor música de Ennio Morricone y al mejor guión de Robert Ball. Esto fue La Misión, una película británica del año 1986, de la que ayer se cumplieron 33 años de su estreno. Memorables películas del cine. Escuchar ahora nuestro segundo temita musical de esta película La Misión, y el tema es Guaraní, de Ennio Morricone, que nos va a ejecutar, para que ustedes escuchen, la Orquesta Sinfónica de Londres. Escuchen Guaraní. Thank you. de escuchar nuestro segundo tema de la película La Misión, un tema que habrán podido apreciar realmente, es destacante, este guaraní de Ennio Morricone por la Orquesta Sinfónica de Londres. Y ahora, Ortopedia Concordia de Urquiza 546 y Restaurante Americano presentan Memoria de Cine Argentino 2. Y ahora vamos a recordar Nobleza Gaucha 1937. Nobleza Gaucha es una película argentina en blanco y negro y sonora de 81 minutos, producida por José Larosa y Clive Thompson, dirigida por Sebastián M. Naón, sobre un guión de Hugo McDougall y Homero Manzi, cuya fotografía fue tarea de Roque Funes, y la música la compusieron Sebastián Piana y Homero Manzi, y que tuvo como protagonistas a Olinda Bozán, Agustín Irusta, Marcelo Ruggiero, Pedro Laxal, Lalo Jardín, Venturita López Piris, Atilio Súparo y Lea Franco, entre otros, y anunciándose en títulos la actuación del perro Leo, siendo una nueva versión del filme de culto del mismo nombre realizado en el año 1915 y estrenado en 1916. La llegada del cine sonoro a nuestra producción cinematográfica, que venía evolucionando desde su nacimiento con puntos altos en algunas películas que lograron rescatarse como El Último Malón, la original Nobleza Gaucha, Hasta Después de Muerta, Juan Sin Ropa y Una Nueva y Gloriosa Nación, última gran expresión de nuestro cine mudo, trajo aparejado nuevos estilos y refinamientos con más expresionismo, impulsándose la ampliación del paisaje y de hecho sonoro del cine criollista, lográndose componer una enriquecida imagen que abandonó el sistema de filmación de estudio para abrirse al paisaje pampeano con renovada relectura de tradiciones literario-cinematográficas de la cultura argentina. Y aquel trabajo de Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera se recrea de otra manera. En un escrito inicial alega: es la pampa de hoy que está en la punta inicial de todos los caminos, alambrada y rica. La pampa que a pesar de su opulencia sigue amando en secreto sus tres lujos humildes: el rajear de las guitarras, la desnudez del horizonte y el lucero madrugador. Mientras vemos de fondo un arreo y los paisanos cabalgar y cómo se suelta del corral una gran manada de ovejas. Y así comienza una historia diferente, filmada en exteriores, en una estancia con canciones, bailes, guitarreadas, doma, yerra, corderos asados y la capitana, que es Olinda Bozán, que se desenvuelve con soltura entre el peonaje y los patrones. Un paisano guitarrero y cantor corteja a su hija, pero todo cambia cuando llega el déspota sobrino y albacea del viejo y bondadoso patrón con su amigo, y que comienza a echar peones, siendo increpado por la capitana, que le dice: te crié desde chiquito. Con el alemán, que está al servicio de su tío, se complota para colocarle un reloj de bolsillo bajo la almohada del novio de la chica, por lo que resultará arrestado por robo, y esa noche la secuestra y obliga a su amigo que los lleve en su auto. Cuando quiere propasarse, la chica se desmaya y el boticario del pueblo les dice que deben llevarla a Buenos Aires porque no logra reanimarla. Se ha hecho la denuncia y la capitana y su esposo van a buscar a la hija. Así llegan a Buenos Aires y se muestra su movimiento, el tránsito, la gente, el obelisco y el subterráneo en el que viajan, las escaleras mecánicas, y se reencuentran con la hija que el amigo se las entrega. El sobrino retorna al campo para presentarse en la comisaría donde el noble gaucho cantor alega que no es, y ambos quedan libres. Ante esa nobleza, el sobrino reconoce su error, depone su prepotencia y se dan un abrazo diciéndole: hermano. El final se da de nuevo en la estancia, cuando ambos salen a caballo y el anciano tío dice que será una estancia feliz. Esta nueva versión de Nobleza Gaucha se estrenó el 15 de septiembre de 1937 en el cine Monumental de la por entonces Capital Federal. Y esto fue Memoria de Cine Argentino 2, recordando Nobleza Gaucha 1937. Presentado exclusivamente por Ortopedia Concordia de Urquiza 546 y Restaurant Americano de Pellegrini 740. Legítimo con stock completo para todas las líneas de automóviles Peugeot, Fiat, Citroën y Chevrolet. El emporio del Peugeot, con años de experiencia y correcto asesoramiento. El emporio del Peugeot todo lo tiene. Por eso vaya tranquilo a El Emporio del Peugeot, La Prida, esquina Saavedra Suroeste, con teléfono 421-0830. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546, con teléfono 421-7268. Restaurante Americano, buffet libre con ambiente climatizado, donde usted elige y se sirve a su gusto todo tipo de comidas por un importe único por persona. Y festeje su cumpleaños con su familia en Restaurante Americano. Presente su DNI en la gerencia y será agasajado gratuitamente. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Perilli Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Servicentro Eso de Perilli Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:34. Esto es Encuentro Cinematográfico, en su edición 1129 por FM Lourdes, la radio de la gente. Bueno, van llegando mensajitos al programa. Muchos mensajes, están encantados con el comentario de la misión, realmente. Y estaba con ánimo de traer, especialmente porque tenía todos los temas, los mejores temas de la película La Misión, de un DVD, de un CD con música de Ennio Morricone, editado en Italia, que me trajo de obsequio Gustavo Gabrielli. Y que por supuesto me ha venido muy bien, y eso me entusiasmó a preparar el comentario de la misión. Y gracias entonces por los mensajes, ¿no? Y bueno, ahora vamos a retornar con los pioneros del cine argentino, y vamos a tener hoy, ahora, contacto con otro de los grandes pioneros que tuvo mucho que ver con esa película que comentamos en forma especial para Memoria del Cine Argentino, Nobleza Gaucha. De manera que ya se viene. Pioneros del cine argentino. Y ahora vamos a hablar de Eduardo Martínez de la Pera. Eduardo Martínez de la Pera fue un pionero del cine argentino que nació en la ciudad de Buenos Aires en 1880. Sus inicios fueron en la fotografía y rápidamente llegó a ser considerado el mejor laboratorista del país. con su gran amigo y pariente Ernesto Gunche, lograron numerosos premios nacionales e internacionales, como por ejemplo medalla de honor en la Internacional Panamá Pacific Exposición de la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos. Una común inquietud lo lleva a filmar documentales en la provincia de Misiones sobre las cataratas del Iguazú, y sería Cataratas del Iguazú el título de una notoria serie documental. El cine argentino daba sus primeros pasos de la mano del franco-argentino Eugenio Py y del barón belga Enrique Lepage, del inquieto empresario de origen austríaco Max Grossman, de los italianos Mario Gallo y Roberto Guidi, así como Julio Alsina y Federico Valli, entre otros, que enaltecieron con sus obras breves pero positivas el nacimiento del cine argentino. En 1914, Amalia, de Enrique García Velloso, inició la era del largometraje. En este nuevo tiempo se inscribe el caudal mayor de Eduardo Martínez de la Pera y Ernesto Gunche, constituidos en sociedad formal después de que su película Nobleza Gaucha, 1914, estrenada en 1915, los vinculara con Humberto Cairo, otro de los impulsores de nuestro cine. Y cabe destacar que Ernesto Gunche fue también uno de los precursores del cine paraguayo. Nobleza Gaucha fue el primer gran suceso del cine argentino, que generó la primera exposición popular que marcó comienzo de un cine de identidad nacional de fuerte arraigo en el público de la época. Esto permitió que la sociedad Gunche de la Pera invirtiera en la construcción del primer gran estudio para la realización de películas, que se inauguró en el barrio de Belgrano. Dirigida y fotografiada por Eduardo Martínez de la Pera y Ernesto Gunche, con guión y leyendas que fueron encargadas al escritor José González Castillo, quien incluyó párrafos propios y extractos del Santos Vega de Rafael Obligado, del Fausto de Estanislao del Campo y del Martín Fierro de José Hernández, que le dieron más positividad intermedia a las imágenes. Fue filmada en 1914 con un costo apenas superior de 20.000 pesos y con 64 minutos de duración. Se estrenó al año siguiente y en un breve lapso logró recaudaciones cercanas al millón de pesos, proporción que quizás nunca volvió a repetirse en la Argentina. Se convierte así en uno de los íconos del cine argentino del período mudo. Se trata, de otra parte, de una de las escasas 15 películas mudas que han logrado rescatarse sobre aproximadamente 200 realizadas. Nobleza Gaucha se hubiese perdido para siempre de no ser por un grupo que dirige el cineasta Fernando Piro Solanas. Su éxito masivo en el país y la exportación de la película a España sentaron las bases de una industria cinematográfica nacional en un mundo cuya producción aparecía hackeada por la Primera Guerra Mundial. Pero lo que fue una idea y el productor de Humberto Cairo, Eduardo Martínez de la Pera y Ernesto Gunche, trascendió el celuloide para incorporarse en múltiples géneros y hasta en la vida cotidiana. En efecto, desde el tango con que Francisco Canaro saludó el éxito de la película y una marca de yerba mate que surgió de su nombre y que en la actualidad perdura y consumimos en nuestro país, ha mantenido su nombre, aunque muchos posiblemente nada sepan acerca de su origen y que, por supuesto, desconocían esta película. Nobleza Gaucha se exhibió sin cesar hasta las postrimerías del cine mudo y más aún en los primeros años del cine sonoro, siendo una verdadera joyita del cine mudo argentino. Hubo una copia sonorizada por el productor Alfredo Murúa, que contenía la voz grabada en disco de la célebre actriz Orfilia Rico, una de las estrellas del filme, a la que acompañaron Arturo Mario, María Padín, Celestino Petray y Julio Scarcella. Si lo desean, pueden ver Nobleza Gaucha por internet. Otro gran suceso después de Nobleza Gaucha fue Hasta Después de Muerta, dirigida por Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, realizada en 1916 con 74 minutos de duración. El guión fue autoría de Florencio Parravicini, quien actúa junto a María Fernanda Ladrón de Guevara, Pedrito Quartucci, Orfilia Rico, Argentino Gómez, Silvia Parodi y Enrique Serrano. La historia se inicia en la tumba de una joven, siendo la película un largo flashback que cuenta la historia de esa joven con un par de estudiantes de medicina que viven en una pensión, que donde se cuenta la historia de que de esa manera, digamos, un poco cómica y también dramática por momentos, se cuenta esta historia. Se trató de una temática burguesa y ciudadana, con esos toques de comicidad alternando con el contexto melodramático, que es el más profundo. Después vendrían En la Sierra, 1918, La Casa de los Cuervos, 1923, y El Fausto Criollo, 1923. Cortometrajes sobre el cáncer o los peligros de infecciones, y así realizó Los Peligros del Cáncer, asesorado por el doctor Ángel Rofo, y Los Peligros del Mosquito, que trascendieron fronteras en la consideración científica. Este pionero del cine argentino, Eduardo Martínez de la Pera, falleció en el mes de enero del año 1969. La Mosca y sus Peligros, dirigida por Eduardo Martínez de la Pera y Ernesto Gunche en 1920, con intertítulos en español, es una película didáctica que apunta al sentido higienista de alentar sobre los peligros de la mosca que hackea la vida humana de la época a través de un estudio entomológico de la vida y obra de las moscas con una nítida microfotografía del insecto, ampliando cada uno de sus rasgos a niveles casi monstruosos. Una verdadera obra de arte de Eduardo Martínez de la Pera, que, como les dije, este gran pionero del cine argentino, Eduardo Martínez de la Pera, falleció en enero de 1969. Y esto fue Pioneros del Cine Argentino, recordando hoy a este gran realizador, Eduardo Martínez de la Pera. Bueno, vamos a escuchar un tercer tema de la película La Misión, música de Ennio Morricone, por supuesto. Este tema se llama Remix y va a ser interpretado por la orquesta de Ennio Morricone. ese es el tema remix de Ennio Morricone de la película La Misión por la orquesta de Ennio Morricone. Y ahora presentamos Cine para ver en casa. Espacio presentado exclusivamente por Video Club Amigo de Sarmiento 416, con teléfono 422-7132. Y tenemos 7 DVD 7 para ver este fin de semana en casa. Vamos a iniciarnos con las películas que pasaron por la pantalla del cine Gran Odeón. Rápidos y Furiosos, Hobbs y Shaw. Es una producción estadounidense 2019 de aventuras, dirigida por David Leitch, de 127 minutos, que interpretaron Dwayne Johnson y Jason Statham, acompañados de Idris Elba, Vanessa Kirby, Ellen Mirren, Chris Curtis y Ryan Reynolds. Una peligrosa arma biológica, un virus mortal, es portado por la hermana del mercenario Shaw, ex miembro del cuerpo de élite del ejército británico, quien debe trabajar con Hobbs, miembro del servicio diplomático estadounidense, a pesar de que no se soportan, para evitar que la humanidad sea diezmada. Buena película. Spider-Man Lejos de Casa, producción estadounidense 2019, que vimos también en el cine Gran Odeón, ya está en DVD esta nueva aventura del superhéroe, dirigida por John Watts. Ahora de vacaciones con sus compañeros de colegio, Peter Parker debe enfrentarse con Misterio, un pseudo superhéroe que crea ilusiones en beneficio propio, provocando ataques en lugares clave con los elementales del aire, del agua y del fuego, que él es, digamos, el superhéroe que los aniquila y por lo tanto se gana la fama. Pero resulta que Peter Parker le descubre el lado oscuro de su superhéroe, digamos, de su calidad de superhéroe, que es realmente un fraude. Por lo que en este sentido, el Nick Fury y Maria Hill recurrieron al Hombre Araña oportunamente para combatir esta circunstancia que comienza en México con el ataque del elemental del aire. Entonces, como ellos desconfiaron que aquí hay algo detrás, decidieron al Hombre Araña utilizarlo, ya que viajaba a Europa, pero él no quería intervenir para nada como un superhéroe, tal es así que no llevó su traje. Pero recibe la ayuda de su tía y de Happy Hogan, quienes le traen el traje, de hecho, para que en la lucha final, que se da en Praga, en República Checa, con el elemental del fuego, actúe junto a Misterio y descubra que es un fraude. Buenos efectos, interesante realización, buena película. Toy Story 4, ya está en DVD, la vimos en el Odeón, maravilloso filme de animación con una historia encantadora respecto de las anteriores, que gira en torno de un nuevo juguete, que es un tenedor de plástico, a la que la niña que heredó todos los juguetes de aquel muchachito que se fue a la universidad, como su personaje principal, crea, digamos, este tenedor al que ella ama muchísimo. Y Woody, que la comprende, debe convencer al tenedor de que no es una basura y protegerlo, porque la niña, vuelvo a repetir, lo quiere muchísimo. Y todos los juguetes vivirán una aventura de verdadera odisea tras el tenedor, para que la niña sea feliz. Toy Story 4, muy buena, a distinguida película de animación. Estrenos en DVD. Comando General, producción estadounidense con Gran Bretaña 2018. Es un thriller de tipo policial dirigido por Ross Clarkson y Philip Martinez, con Stevie Seagal, Byron Gibson, Mika Javier, Megan Brown, Eduardo Costa y otros. Un grupo de élite de la CIA que actúa tras los traficantes de órganos hace que uno de sus compañeros sea seducido por una mujer que lo lleva a un hotel, lo adormece con un somnífero para que le extirpen el corazón. En cuanto el grupo liderado por Alexander entra en acción, lamentablemente una falta de decisión rápida de ellos mismos, incluso del líder del grupo que es Steven Seagal, provoca la muerte de su compañero. Esto lo verán en el inicio de la película. La directora de la CIA decide por esa manera, por eso que ocurrió, por eso que todos ellos están tan sentidos, desmembrar el muy unido grupo para esparcirlos en diferentes misiones de la CIA en el mundo. Pero ellos se rebelan y deciden por su cuenta propia irse, seguir y vengar la muerte de su camarada, mediante la ayuda de una empresaria a la que busca Steven Seagal, y terminar con el traficante capo mafioso italiano Orsini. Les aclaro que la película es bastante cruda. Buena película, con otra actuación de Steven Seagal saliendo del común denominador del actor de siempre pelear con las manos, como han visto en muchísimas películas, ¿no? Igual que la anterior, que donde yo mismo me sorprendí de ver a un Steven Seagal por fin actuando en el cine. Esta, habíamos pensado con Walter que se relacionaba con la película anterior, cuando él se dedica a ser un sanador después de que decidió retirarse por todo lo que cometió en la guerra en Afganistán, y que finalmente con el grupo tienen que salir en defensa de un suceso, que quedó como para una continuación, pero por lo visto esta no es. Es otra película paralela, también del año 2018, con Steven Seagal, con una interesante temática. Vayamos a otra, Patrulla Fronteriza. Esta es una película del año 2007, de carácter policial, dirigida por Isaac Florentine, con Jean-Claude Van Damme, Natalie J. Robb, Scott Atkins, Stephen Lord, Gary McDonald y otros. Un ex policía de Nueva Orleans, Jack Robidoux, que es Jean-Claude Van Damme, llega con un conejo mascota a Columbus, en Nuevo México, para trabajar en la Patrulla Fronteriza bajo las órdenes de la capitana Ramona García, que es Natalie J. Robb, para enfrentarse con una organización altamente peligrosa de contrabandistas de drogas que la canalizan a través de inmigrantes ilegales liderados por Benjamin Meyer, que es Stephen Lord, cuyo secuaz directo es Scott Atkins, que es un asesino encargado del tráfico de la droga y que de hecho se enfrentará con Jean-Claude Van Damme. Buena película, ¿eh? Una antigua pero buena película. O sea que ya tiene 12 años, es del 2007. Vamos a otra, El Rastreador. Esta es una película ítalo-estadounidense, 2018, 90 minutos, policial, con guion y dirección de Giorgio Serafini, con la actuación de Dolph Lundgren, acompañado por Marco Mazzoli, Bruce Maguire, Elizabeth Kinnear, Cosimo Fusco y Victor Facciola. La historia se inicia en Suecia en 1968, cuando Aiden Håkansson cumple 10 años y su padre lo lleva a cazar por primera vez y que aprenda a rastrear sus presas. Luego pasa a Tarento, Italia, año 2008, cuando en una fiesta en el sur de Italia a Håkansson le raptan su esposa e hijo y le piden un rescate. Rescate que no se cumple debido a que se escuchan tiros en un campo vecino y los secuestradores huyen. 10 años después de haber inmediatamente denunciado el hecho y que lo atendiera un comisario de la policía italiana de Tarento, que lamentablemente le da malas noticias, él retorna, llamado por dicho comisario, que le dice ha reabierto el caso y tiene novedades para él. Hagansol llega, se presenta en la comisaría, pregunta por el comisario Giordano, que le dijo a él que le pregunte a Giordano para que lo conduzca a este comisario, y lo atiende otro, un tal Osorio, bastante repugnante ese comisario, que le dice que no está, y así lo larga Hagansol de la policía. Pero justamente había llegado un nuevo comisario a ese destino, el comisario Graziani, que será quien luego se contacte con Hagansol, y con la ayuda de un vecino descubrirán una red de corrupción con este entusiasta nuevo comisario Graziani. Buena película, interesante, está bien hecha. Sinceramente, no es súper, pero es entretenida. Vamos a la última, Cazador Nocturno, coproducción entre Estados Unidos y Canadá 2018, drama policial de 98 minutos con guion y dirección de David Raymond. El elenco está integrado por el Henry Cavill, del actual Superman del cine, Henry Cavill, acompañado por Ben Kingsley, Alexandro Daddario, Brendan Fletcher, Stanley Tucci y Eliana Jones. El detective policial Walter Marshall, que interpreta a Henry Cavill, es advertido que el cuerpo de una muchacha ha sido hallado sobre troncos talados que transportaba un camión cuando llegó a su destino. En el comienzo de la película se ve a esa muchacha corriendo desesperada, escapando de alguien, y cuando este alguien la alcanza en un puente, ella se deja caer de espalda y casualmente cae sobre esos troncos en el camión que justamente pasa bajo el puente. Por otro lado, el ex juez Michael Cooper, interpretado por Ben Kingsley, se dedica a capturar, mediante la colaboración de una chica, pupila de él, que es Lara, a violadores y abusadores de chicas. Ante un accidente de tránsito, este Michael Cooper no puede llegar a tiempo y Lara desaparece. Cooper le dice a Marshall lo que él hacía, Marshall lo acepta, lo invita a ayudarle, y él le dice que ella tiene un rastreador, y así se llega a una mansión cerca de un puente donde hay varias chicas secuestradas, ¿no? Bueno, y allí se va a resolver este interesante relato, Cazador Nocturno, que nos va a sorprender, porque no sé si ustedes se acuerdan de aquella película Seven, Pecados Capitales, que vimos ya hace muchos años, que estaba Morgan Freeman, que el argumento es bastante enredado y hay que irlo, digamos, destilando poco a poco de acuerdo a las pistas que va dejando ese asesino serial con los pecados capitales. Aquí le tira ciertas pistas un evidentemente discapacitado mental, pero hay un misterio detrás que lo van a ir descubriendo después de medio metraje de película, para una sorpresa final. Linda película, realmente se irá develando un misterio con derivaciones inesperadas. Muy buena esta, Cazador Nocturno. De manera que tenemos 7, dividí 7 para ver en el fin de semana. Rápidos y Furiosos, Hobbs y Shaw, Spider-Man Lejos de Casa, Toy Story 4, Comando General, Patrulla Fronteriza, El Rastreador con Dolph Lundgren y Cazador Nocturno con Henry Cavill y Ben Kingsley. Y esto fue Comentarios de Nuevas Ediciones en DVD, presentado exclusivamente por Video Club Amigo de Sarmiento 416. La casa.

presentamos efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Iniciamos esta semana con el martes 1 de octubre para recordar el primer aniversario del fallecimiento del gran cantante y actor francés Charles Aznavour a los 94 años. Acá ha sido el 1 de octubre del 2018. El día 2 se recordó un aniversario más de William Berger, actor italiano, 71 años de ascendencia alemana, que falleció en 1993. También el día 2 se recordó a Ernesto Bianco, actor argentino, 54 años, falleció en 1977. Hamilton Camp, actor norteamericano, 70 años, falleció en el 2005. Tamara Dobson, actriz norteamericana, 59 años, falleció en el año 2006. Evangelina Elizondo, actriz mexicana, 88 años, falleció en el 2017, su segundo aniversario. Alex Giannini, actor inglés, 62 años, falleció en el 2015, su cuarto aniversario. George Grisard, 79 años, falleció en el 2007, cumpliéndose su 12º aniversario. También, y finalmente, a Fran Lovejoy, 58 años, actor norteamericano, que gustaba trabajar en películas de guerra y policiales, falleció en 1962, allá lejos y en el tiempo. Pasamos al día 3 para recordar al actor argentino-uruguayo Ricardo Spalter, que falleció con 82 años en el 2006. También ayer 3 recordamos a Gerald Squires, actor canadiense, 77 años, falleció en el 2015. Hoy estamos recordando al actor mexicano Mario Almada, falleció con 94 años en el 2016, siendo su tercer aniversario, que tiene un récord de 225 películas filmadas, único actor mexicano que llegó a esa cantidad de filmes en su vida. También hoy estamos recordando a Jill Bennett, actriz norteamericana que con 58 años falleció en el 90. A nuestro compatriota Arturo García Burr, que con 69 años se suicidó en la ciudad de Buenos Aires en 1955, que estuvo en Concordia cuando se filmó La Huracha en 1946. Hoy también estamos recordando a la actriz turca Tonmi Insar, 67 años, falleció en el 2015. A Janet Leigh, 77 años, la ex esposa de Tony Curtis, falleció en el 2004. Finalmente, a Osvaldo Terranova, actor argentino, entrerriano, nacido en Villaguay, falleció con 60 años, joven aún, en 1984. Pasamos al día 5. Mañana vamos a recordar a Chantal Ackerman, directora belga, 65 años, falleció en el 2015. Nelo Cosimi, director de cine y pionero argentino, que con 51 años falleció en 1945. Ronnie Dahlenfeld, actor comediante norteamericano, 82 años, falleció en el 2004. Ana Diosdado, actriz argentino-española, 77 años, falleció en el 2015. Gloria Graham, actriz norteamericana, 57 años, falleció en 1981. Geoffrey Holder, actor de color, 84 años, norteamericano, falleció en el 2014. Andrew Keir, 71 años, norteamericano, falleció en 1997. Charles Napier, actor norteamericano, 75 años, falleció en el 2011. Y finalmente Susan Oliver, actriz inglesa, 53 años, muy jovencita, falleció en 1990. Y el domingo vamos a recordar a la actriz norteamericana Diane Chilento, ex esposa de Sean Connery, 78 años, falleció en el 2011. Denzel Elliott, actor inglés, 85 años, el actor secundario de gran calidad en el cine inglés e internacional, falleció en 1992. También el domingo vamos a recordar a Richard Farnsworth, actor norteamericano, 80 años, falleció en el 2000. Hattie Jacques, actriz inglesa, con 55 años, joven, falleció en 1980, recordada de muchas películas de los Monty Python, caso de La Guerra de los Taxis, por ejemplo. Arnold Copenson, productor norteamericano, 83 años, falleció en el 2018, su primer aniversario. Nuestro director argentino Eduardo Miñorna, con 66 años, falleció en el 2006. Seguimos, Marianne Seldes, actriz norteamericana, 86 años, falleció en el 2014. Carmen Marina Torres, actriz colombiana, con 58 años, falleció en el 2015. Y finalmente, el norteamericano Scott Wilson, que falleció el año pasado, 2018, cumpliéndose su primer aniversario. Y estos son todos los recuerdos de esta primer semana de octubre de todos los mencionados que hoy ya no están. Ce qui s'aime, bueno, mis disculpas a todos los mensajes que han llegado después de que les dije que tenía los primeros mensajes respecto de la misión, porque lamentablemente se ha quedado sin batería el celular. Nos reíamos con Edgardo Galarza, hoy nos pasan todas. Y así que después les contestaré cuando cargue el celular o a través del correo electrónico. Bueno, vamos a escuchar ahora un cuarto temita de la película La Misión. Cataratas se titula este tema de Ennio Morricone, que va a ser interpretado para ustedes también por la orquesta de Ennio Morricone, dirigida por él mismo, Cataratas. Acabamos de escuchar el cuarto tema de la película La Misión, Cataratas, de Ennio Morricone, por la orquesta del propio Ennio Morricone. los estrenos en el cine Gran Odeón y en los cines de la ciudad de Buenos Aires. En nuestro Gran Odeón continúan en segunda semana de éxito El Amigo Abominable, este interesantísimo filme de animación sobre un pichón de Yeti que unos jóvenes en Shanghái, en China, quieren llevar de nuevo a su hábitat natural. Y por supuesto, tratar de salvarlo de la ambición de un adinerado chino que quiere apoderarse de él y de una zoóloga que quiere internarlo en un zoológico. También continúa Yesterday en segunda semana, este filme inglés sobre un guitarrista que quiere consagrarse y que después de un apagón mundial de electricidad termina tocando los temas de los Beatles y se hace famoso. El estreno esperado por mucha gente es Guasón, Joker, producción estadounidense 2019, es un policial, 122 minutos, apta para mayores de 16 años, dirigida por Todd Phillips, con la participación de Joaquín Phoenix como el Guasón, acompañado por Robert De Niro, Sassy Beats y Frances Conroy. Cuenta el origen de uno de los grandes villanos que tuvo Batman, el Guasón, interpretado ahora por Joaquín Phoenix, otrora por César Romero y por Jack Nicholson. La película sigue la historia de Arthur Fleck, un hombre maltratado y abandonado por la sociedad que lo rodea. Cada golpe, cada caída, cada humillación lo llevarán a convertirse en Joker, un gran villano. Aquí se cuenta el porqué del el Guasón se transforma en un verdadero, digamos, enemigo de la sociedad, por decir así, y Batman tiene que combatirlo. Cabe recordar que también fue interpretado por un actor de origen australiano que falleció de una sobredosis de medicamentos, realmente, justamente previo a ganar el Oscar de la Academia por su actuación interpretando al Guasón. Vamos a los cines de Buenos Aires. Terror a 47 metros, el segundo ataque. Estados Unidos, 2019. Es una producción de terror aventuras de 90 minutos, dirigida por Joanne Roberts, con un elenco que integra Sophie Ennelis, Nia Long, John Corbett y Breck Basinger. Secuela de A 47 metros, 2017, donde dos hermanos quedaban atrapados en una jaula, dos hermanas quedaban atrapadas en una jaula para observar tiburones en el fondo del océano. En esta oportunidad la película sigue a cinco mochileros que se sumergen en las ruinas de una ciudad que está bajo el agua, que tiene su buen tiempo, digamos, ¿no? Pero pronto descubren que no estarán solos en esas cuevas subterráneas. El Reino, producción española 2019, es un drama policial, 132 minutos, dirigido y guionizado por Rodrigo Sorogoyen, con un elenco que integran Antonio de la Torre, Mónica López y Josep María Pou. Manuel López Vidal es un político que vive en el mejor momento de su carrera, pero todo se desmorona cuando la prensa filtra un video donde le explican en una trama de donde le implican en una trama de corrupción junto a un amigo. Mientras los medios comienzan a hacerse eco del escándalo, el partido cierra filas y Manuel es expulsado del Reino. A partir de ese momento tendrá que luchar contra sus compañeros políticos, la oposición y los medios de comunicación para no cargar con todas las culpas. Interesante esta producción española del año 2019, fresquita, que se estrenó en Buenos Aires, El Reino. Punto Muerto, esta es una producción argentina 2019, es un thriller, 77 minutos, con guión y dirección de Daniel de la Vega. Elenco, Luciano Cáceres, Rodrigo Guirao Díaz y Natalia Lobo. Luis Peñafiel es un escritor que acaba de finalizar una novela que plantea un crimen perfecto cometido en una habitación cerrada. Festeja haber encontrado la mejor idea de su vida en una convención de autores, donde conoce al joven escritor Gregorio Lupus y al crítico literario Edgar Dupuy. de quienes se gana el respeto y la admiración, ya que tiene, nadie jamás había encontrado una resolución tan convincente como la suya para el enigma de la habitación cerrada. Y ocurrirá un hecho grave a causa de su novela. Esa es la intriga que nos deja esta película argentina de Daniel de la Vega, Punto Muerto. Y finalmente, otro estreno en Buenos Aires, Porno para principiantes. Esta es una coproducción uruguayo-argentina 2019, es una comedia de 93 minutos con guion y dirección de Carlos Ameglio, elenco Martín Pirojansky, Nicolás Furtado, Carolina Manica, Daniel Araoz. En 1980, Víctor, un cineasta amateur que está a punto de vender su cámara para poder pagar su casamiento, recibe una oferta no muy legal de un empresario dudoso que le encarga hacer una película para él y su amigo. Lógicamente, Porno para un principiante. Estos son los estrenos en Buenos Aires: Terror a 47 metros, El Reino, Punto Muerto y Porno para principiante. Y en el cine Gran Odeón, Guasón. Y los horarios: 17:30, Un Amigo Abominable; 19:30, Yesterday; 22 horas, El Guasón. Todas en Bidimensión. Para cerrar la noche musical en honor a la película La Misión, vamos a escuchar de Ennio Morricone y por la orquesta de Ennio Morricone. Ahora sí, uno de los de las características que tuvo la película, que como les dije, la música de Ennio Morricone la enalzó a la película, porque le dio un fondo tan característico que por eso La Misión fue una gran película. Vamos a escuchar El Oboe de Gabriel. El último temita, que hay más todavía en el CD que me trajo Gustavo Daniel Gabrieli, sobre música de Ennio Morricone, ¿no? Hay otros temas de La Misión, pero elegí estos cinco que me parecen los más atractivos. Una música que realmente es maravillosa por el contexto de la película, y cómo Morricone, con su gran capacidad, autor de más de 550 bandas musicales para el cine, le ha sabido dar a la música una calidad especial, como en el relato que les hice, exaltan muchas veces los acontecimientos de la película, ¿no? Por lo tanto, la música de Morricone fue para esa película exacta. Por algo ganó 2 premios con su música por La Misión. Y ahora sí, los cumpleaños felices del mes de octubre, que se iniciaron el martes primero y cerraremos el domingo 6. El primero de octubre cumplió años Julie Andrews, maravillosa actriz norteamericana nacida en 1935. También ese día cumplió años Stephen Collins, actor norteamericano nacido en 1947. Isaac Galifianakis, actor norteamericano barbado él, que nació en 1969. También cumplió años el primero Brie Larson, la actriz de La Habitación, nacida en 1989, y Randy Quay, hermano de Dennis Quay, nacido en 1950. Y el último cumpleaños del día primero, el de la actriz norteamericana Stella Stevens, nacida en 1939. Pasamos al día 2. Para festejar los cumpleaños de Lorraine Bracco, actriz norteamericana nacida en 1949, Charles Drake, actor norteamericano nacido en 1914, retirado del cine y que goza de muy buena salud y está llegando a los 104 años. También el día 2 cumplió años Romina Power, la hija de Tyrone Power, nacida en 1951, y Sting, actor y cantante y músico norteamericano, nacido en 1951. Pasamos al día 3, cumpleaños Neve Campbell, modelo y actriz norteamericana, nacida en el 73. Lena Headey, actriz norteamericana, nacida también en 1973. Tessa Thompson, la que vimos en Hombres de Negro, la última película estrenada hace poco en el Odeón, y que ya está en DVD, nacida el 3 de octubre de 1983. Y finalmente, tenemos también el día 3, el cumpleaños de Alicia Vikander, actriz sueca que vimos en muchas películas, muy buena actriz, nació en 1988. Es una de las actrices preferida de Bernardo Grusky, Alicia Vikander. Pasamos al día de hoy, está cumpliendo años el actor norteamericano Armand Assante, nacido en el 49, Philip Glaser, actor norteamericano nacido en el 78, Checky Cario, actor francés nacido en el 53, Susan Sarandon, actriz norteamericana nacida en 1946, Liev Schreiber, actor norteamericano nacido en 1967, Alicia Silverton, actriz norteamericana nacida en el 76, y Pablo Trapero, director argentino, nacido en 1971, el 4 de octubre. Pasamos al día 5. Cumplen Karen Allen, actriz norteamericana, nacida en 1951. Daniel Baldwin, actor norteamericano, nacido en 1960, del clan de los 4 actores Baldwin que hay en el cine norteamericano. También mañana cumple años el actor Guy Pearce, actor canadiense nacido en 1967. Jacob Tremblay, actor canadiense también nacido en el 2006. Y finalmente Kate Winslet, actriz norteamericana nacida en 1975. y el día 6 cumplen años la actriz inglesa Brit Ekland, nacida en Suecia en 1942, la norteamericana Joan Gruffudd, nacida en 1973, el actor norteamericano Jeremy Sisto, nacido en 1974, y la hermana de John Travolta, Ellen Travolta, nacida el 6 de octubre de 1940. Y esta es la lista de esta semana de los cumpleaños del día primero, martes primero de octubre, hasta el 6 de octubre. Y como es costumbre, les digo... Perdón, doctor Mario, buenas noches para vos, ¿eh? Sí. Para toda la audiencia de Encuentro Cinematográfico. Pero ahí te faltó también en la lista el cumpleaños también, porque era un artista también, ¿no? Que es el día 7. El 7, bueno, lunes. El lunes, claro. Y le decimos a la audiencia que el próximo día lunes es el cumpleaños de usted, doctor Mario, ¿eh? Así que lo cumpla muy feliz entonces el próximo día lunes. Qué bárbaro, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo te enteraste de ello? Y bueno, viste, el año anterior, bueno, usted me había comentado, ¿no? Que cumplió un 7. Ah, sí, y ahí, cierto, bueno, tenés razón. Exacto, así que bueno, espero que la pase realmente muy bien el próximo día lunes, esta reunión de familia, ¿no? Soy de la clase de hierro, la clase de 1941, como la película de Vittorio De Sica, clase 1941. Bueno, cumplió 78 años. Bueno, así entonces que la pase realmente muy bien entonces el próximo día 7 de octubre, ¿sí? Gracias, Edgardo, muy amable. Le deseo, porque no, también toda la audiencia, ¿no? Que la pase bien. Bueno, gracias, muchas gracias. De nada. Bueno, así que, como dice Edgardo, agregamos esta estrella personal el día 7. Bueno, y estos han sido todos los cumpleaños, y casualmente iba a decir que con Edgardo tenemos la costumbre, o tengo yo la costumbre de decir que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición del día 4 de octubre, primera del mes de octubre, la 1129 de Encuentro Cinematográfico. Pero antes de irme quiero tirarles una noticita rápida. Una de las películas de Disney más esperada del año se acerca a su estreno, es Frozen 2. Es el título original. Ustedes recuérdense que vimos la primera en el cine Gran Odeón. Se han revelado muchos detalles, sobre todo referentes a la lista de canciones de la banda sonora. La nueva canción protagonista de la película será Into the Unknown, interpretada por Idina Menzel. Disney también ha lanzado un video cargado de imágenes de la película que presentan una nueva aventura llena de acción con la nueva melodía de fondo en esta aventura congelada Frozen 2. En cuanto a la banda sonora, hay una larga lista de nuevas canciones que incluyen All Is Found de Casey Musgrave, Something Never Changed y Lost in the Woods de Wizard. Jennifer Lee, la codirectora, ha insistido en la importancia de las canciones para conocer y descubrir a los personajes. La secuela de la película animada ha incluido en su equipo a Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff y Josh Gad, que se unirán a Evan Rachel-Gul, Sterling Brown. Frozen 2 llegará a los cines el próximo 22 de noviembre, recuérdenlo, 22 de noviembre. Y hay muchas expectativas ante este inminente estreno. Bueno, y así de esta manera culminamos esta edición 1129, que espero la hayan disfrutado, que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto, impriman.